Mañana no sabes dónde parar, y por eso yo te canto este viejo refrán. ¡Hey! La vida da muchas vueltas, mañana no sabes dónde parar, y por eso yo te canto este viejo refrán. Este viejo refrán. Goza la vida, que cuando vayas al hueco no vuelves más. Goza la vida, que cuando vayas al hueco no vuelves más. Goza la vida, que cuando vayas al hueco no vuelves más. Goza la vida, que cuando vayas al hueco no vuelves más. Al hoyo.